el final de una murga enamorada que otro barrio brindará una flor su cantar. Soy, no estoy, no doy, no puedo. Aquí no estás, aquí no aguanto más, aquí me muero. Uno anda solo, vuelve. Si yo pudiera, como un hombre que se fue. No sé, no doy un paso más. Hoy algo no funciona. Volver se fue. Estaba en la vereda y nunca dijo nada. Se fue. Echar el resto por la calle. Un tango que nos meta en otro tango. Que nos meta en otro tango. Que nos meta en otro tango. ¿Qué sé yo, corazón? ¡Luna de De Pitufo Lombardo, con ese final que se va, de Pitufo Lombardo escuchamos Rock and Roll interpretado por Los Habitués, que ya están aquí en el estudio. Hasta las 23. Recuerda que no vives solo en el mundo. Fractura Expuesta Radio Tango. Sin receta médica. Muy bien, y aquí estamos con Nino Carcassone, uno de los integrantes de Los Habitués, esta murga que acaba de editar su disco, disco que se llama Las Patas en las Fuentes. ¿Cómo va, Nino? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bueno, bienvenido y felicitaciones por el disco, ¿eh? Aquí lo tenemos ya en la mano. Son 17 tracks los que componen Las Patas en las Fuentes, que no son Las Patas en la Fuente en este caso, sino que son fuentes. No, claro, porque tiene como la doble intención de, digamos, el doble sentido de ser Las Patas en la Fuente, de aquella vieja foto histórica del 17 de octubre. Del 17 de octubre. Y además, justamente, digamos, ser como una especie de compendio de fuentes que nos inspiran, ¿no? O sea, justamente eso es el doble juego, ¿no? Bueno, recién escuchábamos a Rock and Roll. Rock and Roll del Pitufo Lombardo, y hay un fragmento de una poesía de Roberto Santoro ahí. ¿Cuáles son las fuentes? Exactamente. Bueno, mira, o sea, creo que una de las fuentes más importantes para Los Habitués es justamente esa, la poesía. Perón. ¿Eh? Perón. Digamos, la poesía peronista. La poesía. Pero no, claro, o sea, sí, muchos poetas que nos gustan y que, bueno, nuestro poeta de cabecera es Santoro, es un tipo que al cual le debemos mucho porque siempre está como inspirándonos, y también su poesía nos remite a cosas que nos gustan. O sea, es una poesía que habla del barrio, de la murga, del tango, de la calle, del fútbol. Uh-huh. Entonces, es un tipo que nos es afín, digamos. Claro. Que, aparte de su historia, ¿no? Es un poeta desaparecido, y bueno, era el militante del PRT, o sea, es un tipo que comprometido, ¿no? O sea, un militante además de un poeta. Además, nos enteramos hace poquito, porque estuvimos en un homenaje a Santoro, que organizó la familia ahí, que era murguero también. Ajá. O sea que además tuvimos esa grata sorpresa de enterarnos que era murguero. Ahora, ustedes son una agrupación que se denomina Murga y Tango Fue y Será. Exactamente. Explique, desarrolle. Murga y Tango, no sé si hay que explicar tanto. Claro, bueno, Murga y Tango, claro, son dos géneros hermanos, o sea, digo que hoy por hoy y haciendo y sin hacer mucha antropología musical ni podemos reconocer en ambos géneros muchas cuestiones comunes, o sea, solo por citar alguna, las murgas por lo general suelen usar los tangos para hacer sus atracanadas y bueno, digamos que es la música que le viene bien a la murga, es un métricamente le viene bien, claro. Digo, hay un montón de cuestiones comunes entre el tango y la murga. Además de que, digo, tango y murga fue y será, porque por varias cuestiones. Creo que la primera es que nos gustan los dos géneros casi por igual. Esto fue algo que fuimos descubriendo con el nacimiento de los habitués, ¿no? Que todos sabíamos tangos, que todos nos gustaba, que a todos nos gustaba la murga y que el tango era algo que teníamos en la sangre y en nuestra idiosincrasia, ¿sí? O sea, como que viene con nosotros, ¿viste? Entonces sí. Como que fue fácil juntarlo. Y lo que fue y será es casi como una cuestión de pasado y futuro, ¿viste? O sea, como de que siempre estuvo y siempre va a estar, ¿me entendés? O sea, entonces, claro. Que apostamos a eso, y obviamente el hoy lo llevamos por ahí, o sea, con la mezcolanza de estos dos géneros, ¿no? A los que además lo condimentamos con rock and roll, con murga, con cumbia, perdón. Entonces, como que, digamos, en el combo musical de los habitués hay un montón de cosas, sí, un montón de elementos. En eso que decías, Nino, estamos conversando con Nino Carcassone, uno de los integrantes de los habitués. ¿Cuántos son los habitués? 13. Mira, claro. Bueno, la foto 13. La foto 13, ¿no? Pero el número exacto de integrantes de los habitués. Nunca se sabe, es cambiante. Hoy creo que somos 11. Bueno, hoy digamos somos 11. Claro, hoy somos 11. Bueno, un equipo de fútbol. Claro, un equipo de fútbol. Por lo general somos un equipo con algún suplente. O sea, está muy bien. Siempre viene algún invitado, entonces bueno, nos gusta la multitud, ¿sí? O sea, eso también es una característica de los habituales. Decía en esta cosa y pensaba en esto de abrevar, de la poesía y demás. Primero lo de la poesía, evidentemente, lo que importa mucho en la murga, una de las patas fundamentales es la palabra, o sea, sí, que la poesía es ahí fundamental al momento de entenderlo, pero tengo la impresión de que los habitués, además de la palabra, que es, si se me permite la apreciación, el aspecto fundamental de la murga, o sea, lo dicho, sí. Me parece que en el disco lo que hay también es un apoyo musical muy interesante, o sea, intentaron como ir, sí, hacia las dos, hacia las dos patas, digamos, la palabra y la música, algo que quizás para quienes escucharon poca murga, quizás aparece lo instrumental un poquito más relegado. Sí, mira, viste, son como... Yo te diría que a esta altura esos son como algunos prejuicios. Sí, digamos, iba a decir, precisamente. Que tiene la gente respecto de la murga como género. Yo te iba a tirar varios prejuicios más, así que empezá a hablar, sigamos, de los prejuicios. Claro, hablemos de los prejuicios, entonces. Mira, yo creo que hace tiempo ya que hay muchísimas murgas. Bueno, de hecho, mira, una de las cuestiones que me gustaría resaltar es que históricamente, o sea, digo, en la murga, otra de los vínculos con el tango es que muchos de los cantores de tango cantaban en las murgas. Antaño, ¿no? O sea, sí, digo, sí. Eran muchos de los cantores salían en carnaval cantando en las murgas. O sea que, viste, esa cuestión de que lo musical y lo estar retrasado, yo digo, viste, hay que tomarlo con pinza, viste, o sea, digo, hay grandes músicos en la murga, en el género, y bueno, y hay mucha gente que convive en los dos espacios, ¿sí? no sé si ustedes, capaz que los conocen, hay muchos cantores actuales que hoy salen en algunas murgas, ¿sí? O sea, Estela Díaz. Estela Díaz, Damián Olmos, son tipos que curten el palo del tango y que en carnaval salen cantando en sus murgas. Eduardo, ¿no? Castro. Exactamente. Edu Castro de las Guitarras Adrenas, que la rompe. Que es un cantor de aquello, ¿me entendés? Sí. O sea, y la verdad que... Marisa Vázquez también. Exacto. Antes escuchamos a Juan Penas y los Bonavenas. Juan Penas es letrista. Sí, musicalmente hay mucha gente que está haciendo muchas cosas, ¿sí? Uh-huh. O sea, no sé, por decirte algo, no sé, Alejandro Caravaggio, que es el bombista de Pasión Quemera, tocó toda la vida con Prat y toca con Bersuit, ¿me entendés? O sea, y digo, es un músico de la rehostia y es un murguero, ¿me entendés? O sea, digo, entonces, esta cuestión de despegar, ¿viste? Lo musicalmente bueno, entre comillas, de lo murguero es algo que hay que empezar a desterrar, igual, ¿viste? O sea, digo. Sí, dale. Sí, Nino lo decía en ese prejuicio existe y que tiene que ver con la calidad instrumental en todo caso. Yo me refería al aporte que ustedes generan, digamos, desde sumar más instrumentos. Sí, o pensaba sea, hay una masa, digamos, pero pensada también en función de otras apuestas que se permitieron hacer los habitués, y en eso por ahí te doy la derecha, ¿no? Es como, aunque dar la derecha, la verdad que es... Quedó claro. Entregá la derecha. Claro, pero digo que por ahí la apuesta de los habitués es un poquito diferente en ese sentido, porque quizás nos animamos a conjugar más elementos simultáneamente, ¿sí? Por ahí, esto es una, digamos... Somos muchos, o sea, somos 11 tipos cantando siempre. Eso quizás sea distintivo de por ahí la mayoría de las murgas porteñas, que por lo general tienen una forma de cantar. Repito que es la mayoría, ¿no? No todas las murgas cantan así, pero por lo general siempre hay un solista y el coro responde, ¿sí? En el caso de los habitués, casi siempre cantamos todos juntos, ¿sí? O sea, te diría que contrariamente, o sea, digo, no por que no lo tomemos como algo acabado, pero si miráramos un formato más, lo más similar a los habitués, sería la mur uruguaya. Claro, digamos, pero, a eso iba, pero no es mur uruguaya. Claro, pero cantamos con estilo porteño. Exacto. Los arreglos son de murga porteña y además hay una cuestión distintiva que es el bombo con platillo, ¿sí? O sea, digo, exacto, que en los habitués suena un bombo con platillo. Bombito con platillo. Un bombito con platillo y... Es chiquito, por eso, es un bombito. Claro, es un bombito más pequeño de los que tocan las murgas en las calles. Por eso, un bombito con platillo. Pero bueno, o sea, eso es un elemento súper importante a la hora de definir lo musical en los habitués, ¿sí? O sea, digo, no tenemos una batería de murga uruguaya. Exacto. O sea, tenemos un bombo con platillo que es el que nos lleva para adelante, ¿sí? Y el toque, además, es porteño, ¿sí? Entonces, por ahí la diferencia musical respecto de esto que decíamos de las murgas es que los habitués se meten en el quilombo de conjugar todos esos elementos musicales juntos. Digo, además de las 11 voces, la percusión, el bajo. El bajo y dos guitarras en muchos temas, ¿sí? Y en el disco, bueno, además otros instrumentos invitados, ¿no? Y encima tomando temas de Edu Pitufo Lombardo, que es una de las figuras década del carnaval descollante. Claro, ese es el arreglador del carnaval uruguayo por excelencia. Exacto. ¿Me entiendes? O sea, no fue arreglador de asfalto. De la contrafalta. Sí. Y como que es un tipo que musicalmente viene haciendo un montón de innovaciones, ¿sí? En el género. Mañana los habitués van a presentarse en el Café Vinilo, en Gorriti 3780, a la medianoche, entrada $40. Después de la tanda, escuchamos algo más de Las Patas en las Fuentes. Nosotros seguimos hasta las 23. Fractura expuesta. En amplitud modulada. Musical. Comienzo de espacio publicitario. La vieja esquina, la lechería, el empedrado, el tranvía de San Telmo y el bar. Un parroquiano contento vale más que mil paseando. Bar, almacén,

el misterio. Dele. Dejamos el misterio de lo que es el bondi habitué. Vamos a escuchar este tema, que es de Alejandro del Prado, originalmente, y que fue uno de los que cerró el Festival de Tango Independiente de este año, del 2012, y lo remarco porque fue un cambio energético de San Juan y Boedo, un exorcismo arriba del escenario. Esto es Aquella Murguita de Villarreal. Tirando la manga por la tardecita, salgan a la puerta, llegó la murguita, llegó la murguita de Villarreal, tomándose en joda la vida real. Escuche, vecino, salga a la vereda. No importa que esté en pijama o camiseta. Che, Piscuí, decime, ¿la viste bailar a la Salo? ¿Y a la Pipi Ayelén? ¿Y a Nico, a Gabo, a Aqua, a David? ¿A la Polo, Yanni, Cari, Sole, Yami? ¿A Laurita y al Mati y al Pipi Chiflado los viste? ¿Y qué esperas? 10.000 burgueros inventando el arte popular. ¡Arriba, Pipí! Con chistes picantes, con buenas canciones, con saltos, piruetas, con imitaciones. Vecina, vecino, salga a la vereda. No importa que esté en pijama o camiseta. Ese trío. Tirando la manga por la tardecita, salgan a la puerta, llegó la murguita, llegó la murguita de Villarreal, real, real, real, real, tomándose en joda la vida real, con chistes picantes, con buenas canciones. Mira. Escuchamos Aquella Murguita de Villarreal, interpretado por Los Habitués, de este disco que se llama, recientemente salido de La Máquina de Hacer Discos, que me suena La Máquina de Hacer Pájaros, además también. Hablamos de Las Patas otros en referentes. Las Fuentes, otros referentes de Los Habitués, ¿no? Acá veo uno, por lo pronto, que tiene que ver con A Estos Hombres Tristes y que vamos a hablar ahora. Antes había quedado el misterio, el halo del misterio, de los pájaros volando en La Máquina de Hacer, hablando del bondi Habitué. Sí, el bondi Habitué es un... Está dando casi un examen. Un delirio que tiramos en febrero. ¿Este febrero qué pasó? No, todos los febreros, o sea, ya hace tres febreros que lo hacemos. ¿En tres carnavales? Claro, en el carnaval, una de las noches, como los Habitués son un grupo pequeño para lo que es el carnaval, digamos, las murgas por lo general viajan en bondi y bueno... En varios bondis, aquellas que son grandes. Y te diría que esa es una de las cosas más lindas que tiene el carnaval. O sea, el bondi, o sea, lo que se va cociendo ahí, ¿viste? O sea, la joda, los cantitos, bueno. Y nosotros medio que sabemos de esa cuestión y lo extrañábamos, así que bueno. Porque ustedes salen en otras agrupaciones. No, salíamos. Ahora salimos en Los Habitués, ¿no? Hace tres carnavales. Y ¿todos? Sí, salen los Habitués en carnaval, o sea, nos presentamos en los mismos escenarios que las murgas, o sea, uh-huh. Participamos del circuito de carnaval porteño y además del circuito de murgas independientes, que también uh-huh. Nos invitan, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que, adoleciendo de esto, de la cuestión del bondi, una de las noches decidimos poner colectivos y llenarlo de amigos disfrazados y nos acompañan a las presentaciones que tenemos anoche y es una belleza de la presentación de todo ese murgón que de gente que no es murguera, o sea, claro, hay fotos de esto, una mezcolanza, sí, hay fotos, video, hay de todo. Así que bueno, ese día, el 30, probablemente pongamos un bondi para ir desde el Conti a Vinilo. Y después veremos en qué condiciones van y entran en el vinilo. ¿Cómo entran? Después, claro, después veremos. Hay que romper todo. Es exactamente. Vamos a tirar un par de paredes abajo y los metemos a todos. Así que... Estamos conversando con Nino Carcassone, uno de los integrantes que conforman la murga Los Habitués, acerca de este disco que se llama, como les decíamos, Las Patas en las Fuentes. Pensaba en esto que decías, Nino, y aquí quizás también... más que con otro prejuicio, voy con cierto preformateo de la pregunta pensando en la murga, ¿no? Pero hablabas de esta, Germán lo dijo también, esta experiencia, esta vivencia que es la murga y que tiene que ver con el espacio público, que tiene que ver con la calle. La murga se vive en la calle, digamos. Sí. Es un canto de sí, básicamente del barrio. Que mejor le queda a la murga de la calle. O sea, pensaba, es el que conoce, el que curte y el que le gusta. Claro. Pensaba así, al momento de llevar esa mística, esa forma de experiencia, ese canto, que en la calle no es lo mismo que si hace en estudio, ¿no? Pensaba sí, cómo sí. fue, o si sintieron al menos algo. Al momento, si fue diferente llevarlo, todo eso, llevarlo a un disco. Sí, mirá, te diría que sí, que fue complicado. A ver, en realidad lo resolvimos de una manera bastante astuta, digamos, y que te diría que casi que lo resolvió el productor, se podría decir, que fue el Checho Ordóñez, que es de la Orquesta Victoria. El Café Vinilo. Claro, el dueño de Café Vinilo y bandoneonista de la Orquesta Victoria. Que fue el que nos dijo, bueno, miren, la verdad que yo opino que los Habitués tienen que grabar lo más parecido a lo que al son vivo. En vivo. O sea, no, y bueno, por suerte conseguimos un estudio en el que entrábamos todos. Y grabamos como si estuviéramos haciendo un show en vivo. Uh-huh. O sea, lo único que nos faltaba era el público. Claro, digamos. Claro. Y los instrumentos también. Sí. O sea, los instrumentos se grabaron aparte, o sea, con las bases. Claro. Una vez que teníamos las bases, solamente la guitarra, ¿no? O sea, la guitarra y el bombo. Y después se grabaron encima los otros instrumentos. Pero con esas bases, los 12 cantando juntos. Y así fue con la grabación, digamos. O sea, arrancábamos, bueno, vamos. Largó el tema y a ¿cuánto cantar. Tardaron en grabar? Ah, mirá, en grabar propiamente, no sé, ponele el coro, o sea, lo que es voces, calculo que alrededor de unas 40 horas, una cosa así, 30, 40 horas. Pero después, nada, mucho laburo de la grabación de las bases. Claro. O sea, la verdad que no tengo número exacto, pero fue un montón de laburo y después nos llevó un montón de laburo la mezcla, porque también eso es complicado. Es claro. Un trabajo de mucho, o sea, digo, esto de conglomerar muchas cosas, ¿viste? Es complicado, ¿viste? A la hora de mezclar y todo, así que bueno, fue un... El disco es una herramienta maravillosa que no está en extinción, a pesar de lo que digan las discográficas. Por supuesto que no. Y acá tenemos un material maravilloso, desde la cuestión gráfica, muy trabajado, que hace, bueno, está muy interesante poder comprarse el material. Y en esto de poder llegar a ser un material tan acabado como es el disquito, propiamente dicho, de Las Patas en la Fuente, hay un detalle que es la preventa, que es algo que se está metiendo de a poco en la producción independiente, por lo menos en Buenos Aires, ahora, ¿no? Sí. ¿Cómo fue? Sí, mira, nosotros tuvimos la suerte de que 400 y pico de amigos se recontracoparon y nos ayudaron con esto de la preventa, porque además... De ser copado y ayudarnos en ese momento, se bancaron estoicamente la cantidad de meses que nos llevó a hacer el disco. O sea, fue un préstamo a muy largo plazo. Claro, ¿sí? Hubo momentos que se dudaba. Claro, o sea, incluso parecía que en algún momento nos íbamos a rajar con la guita y todo, pero bueno, no sucedió. El disco finalmente está y hoy estamos en condiciones de entregarle a esa gente, ya le estamos entregando a esa gente el disco que pagó en su momento, ¿no? Y nada, o sea, lo que se llevaron, digamos, como premio fue que lo pagaron mucho más barato y también el gusto de haber colaborado con eso, ¿no? O sea, nosotros lo agradecemos, les entregamos un sticker a cada uno, o sea, cuando lo compraron. Atención como, personalizada. Como prueba de que lo habían comprado, y ahora hay un pequeño regalo sorpresa que van recibiendo todos los que lo compraron anticipado, ¿no? Se puede decir, ¿no? Porque hay gente que todavía sí, no lo recibió. Sí, se puede decir porque ya hay gente que lo está recibiendo. Es un pin de los habitués, o sea que mucha gente ya lo está usando en sus remeras. Una atención de la casa. Claro, y hay sobre todo muchas levitas murgueras que tienen el pin luciéndose en la levita. Y adentro del material hay algo que nos llamó la atención, que me imagino que en general les va a llamar la atención, que es unas 257 agradecimientos. Yo tengo recuerdos de ver este formato, por ejemplo, en... Mirá qué grasada la que voy a tirar. En el gráfico, Boca campeón, famoso festejando, un Soldán, por ejemplo, un Formento festejando. Y entonces tenés la siluetita con el número que referencia de quién se trata ese famoso. Sí, es como una especie de Sgt. Pepper de claro. Los Beatles, como más... Pero multitudinario, sí, además. Sí, más multitudinario, más aggiornado a nuestra cultura y te diría más knack and pop, digamos. Pero, o sea, más nacional y popular, ¿viste? Voy a agarrar al azar, en realidad no, porque parto de Alorza, Pandelucos, que está metido en ese... El cantante de la Guardia Hereje metido en ese Sgt. Pepper, pero después viene el Corto Maltés y después Roberto Art y después Tupac Amaru. Sí, es una mezcla de todos los símbolos que nos parecen importantes, ¿viste? O sea, justamente en ese concepto también están las fuentes, ¿viste? Claro. O sea, las fuentes están plasmadas también en lo gráfico, ¿viste? Además que bueno, en lo gráfico la parte externa, el dibujo de tapa, el dibujo de la tapa del tríptico, lo hizo Andy Riva, que es el dibujante de la película Infancia Clandestina. La repegaron. Mira, o sea, ¿es amigo? Es un amigo, o sea, él se copó con los habitués, nos hizo luces alguna vez en vinilo. Mira. Y cuando estábamos empezando a armar el tema del disco, el loco se acercó, charlando, nos dijo, ¿quieren que les haga la tapa? Y se recontra copó. Y después, obviamente le queremos agradecer públicamente, ¿no? Andy, que nos dio una mano enorme y su laburo es de una calidad excepcional. Y lo mismo para el ruso Snikovsky, que es quien hizo el diseño del librito, o sea, sí, claro. Y las fotos, un laburo interiores, que es un laburo de loco, o sea, la verdad que dos genios, dos tipos que se sumaron ahí a laburar a la par de los habitués, así que les agradecemos muchísimo. Bueno, todas fuentes de las que toman los habitués, entre ellas está Luis Alberto Spinetta. Escuchemos un poquito de estos hombres tristes, suena un poquito y después seguimos conversando con Nino Carcassone. Dale. Muy bien, allí está la versión de A Estos Hombres Tristes de Almendra, del primer disco de Almendra, y que en este caso forma parte, entre otros 17 temas, de Las Patas en las Fuentes, el disco de los habitués, que hoy estuvimos aquí repasando un poco y charlando con uno de sus integrantes, Nino. Te agradecemos muchísimo la presencia aquí, también poder haber compartido con vos el disco. Muchísima suerte mañana en el vinilo y también muchísima suerte en las fechas próximas que se vienen para la presentación. En noviembre. Ah, perdón, recuerden, hay un sitio para un sitio web para el que quiera ampliar y además conocer el resto de las fechas de los habitués, que es loshabitues.blogspot.com.ar. Sí. Exactamente. Vamos a escuchar Serenata de Carnaval, así se dice bien, obra concebida, gestada y parida en mi gran Buenos Aires querido. Gracias, Nino, Por favor. Los habitués por la invitación, siempre un placer. Los habitués, decía, en Fractura Expuesta. Su ventana, ni tampoco abrió su corazón. Si quieres saber de ellos, de este grupo callejero, pregúntale a tu malvado. Serenatera, no tiene valor. expuesta Radio Tango. No se trata de una fractura por un accidente deportivo. Entonces este tipo de traumatismos son más violentos que cuando se rompe un jugador de fútbol una tibia en el campo. Exponemos la fractura. Para corregir la dura fractura. Comienzo de espacio publicitario. La Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo llega a Tecnópolis. Podés visitar nuestro stand y participar de la vinculación entre los procesos históricos, políticos y culturales y el impacto social de las nuevas tecnologías digitales. Acércate. Conocé el trabajo del equipo de digitalización de nuestro archivo, que atesora 35 años de recorrido político de las madres y de la historia contemporánea argentina. Tecnópolis 2012 abre sus puertas con entrada libre y gratuita de martes a domingos de 12 a 20. El desarrollo del país, de su conocimiento y su producción se insertan en la práctica de una ética política. Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo. Ni un paso atrás, la revista de las madres. En octubre, Teresa Parodi por Ede. Cómo la vida me iba poniendo en el camino de estos que iban a ser después, además, que siempre fueron mis grandes referentes, mis amigos personales. O los que iba a caminar, todos los caminos que caminé hasta hoy. El tiempo sucede. Pequeñas Revoluciones, maestra y autora de canciones, de la guitarra a la dirección del espacio cultural Nuestros Hijos. Dos grandes amigas comparten historias, emociones y el amor recíproco que todo lo potencia. Además, La Cultura y sus Laberintos, Blog del Pañuelo, La Saga de las Cacerolas, Cuchicheando, Treleu, Entre Dos Ficciones, Eva y las Madres, Política y Pasión, Especial Economía, Tres Miradas sobre la Crisis, Historieta y mucho más. Ni un paso atrás. La Revista de las Madres. Tenemos citas impostergables y encuentros necesarios. Tenemos una razón para vivir. Cada 15 días, Eve de Bonafini propone 2 horas de charla profunda y cercana sobre política, sociedad y revolución. Entrevista y música en vivo. Desde la Universidad de las Madres. Vení a presenciar el programa. Lunes, 7 de la tarde. Auditorio Juana Azurduy, Hipólito Yrigoyen, 1584. Una razón para vivir. El momento de la historia es hoy. AM530, la voz de las madres. Tu compañera. Este lunes, EVE entrevista a Víctor Santamaría, secretario general del Sindicato de Encargados de Edificios. Y para el concierto final nos visita el músico jujeño Tomás Lipán. Fin de espacio publicitario. AM530. Tango. Tango. Tango. Tango. Fractura expuesta. Más voces, más tangos. Tango. Tango. Tango. Tango. Agenda de conciertos para el viernes 26 de octubre, Festival de Tango de Parque Patricios con la siguiente nómina: Quinteto Negro La Boca, Orquesta Típica Esquina Sur, Limón García, Juan Otero y Tripa Gonfilio, Mosquita, Lucrecia Merico y Nacho Iruzubieta, Bailan Norberto y Flor, DJ Mario Orlando. Todo eso en el Gardel de Medellín, en Avenida Caseros 3033, gratis desde las 20:30. El Festival de Tango de Parque Patricios, que comienza el 25 de octubre y se extiende el 26 y el 27 en las sedes del Gardel de Medellín, en Chela y en Práctica Patricios, todo eso por supuesto en este barrio porteño. Florian Ruiz Cuarteto estará en Casa Jungla, en Estados Unidos 1560, a la gorra a las 9:30. Viernes 26 también, Cucuza Castillo y Moscato Luna, junto a los invitados Walter Hidalgo, el Pitu Frontera y Pablo Verbel, todos ellos en el bar El Faro, Avenida Constituyentes y Pampa. El Pitu Frontera es otro de los murguistas que va y viene. Mal llevado, qué lindo, ¿no? El término. Mal llevado, Los Primos Gavino en el Ciclo Mal Llevado en Miscelánea Bar, pasaje Luis de Lepeane 685, entrada 25 pesos a las 10 de la noche y te regalan una copa de vino. A las 10 y media de la noche el viernes, la sacada Orquesta Típica en Milonga Sacada, en el espacio Don Juan, 5 entre 69 y 70 en La Plata. La Orquesta Típica Fernández Fierro estará en el Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 764, entrada 60 pesos a las 11 y media. Hernán y el API en la Milonga de Cochabamba, Cochabamba 444, a la medianoche. Pasamos al sábado 27 de octubre. ¿Cómo no? Y anticipamos el invitado de la semana que viene, que va a ser la previa del Festival de Tango Valentín Alsina. Ahí va. en este caso, este sábado, a las 17 horas, Quiero 24, el Quinteto Negro La Boca y Miguel Ángel Ronda se presentan al aire libre en Plaza Constitución, Perón al 3000, esto es en Valentín Alcina, y la semana que viene vienen aquí a contarnos de qué va. Los mendocinos de Altertango cruzan la cordillera de los Andes para tocar en La Piedra Feliz, allí en Valparaíso, Chile. Y Javier Cohen Trío en Deshoras, Roca 757, un poquito más acá, Bursaco, entrada 30 pesos a las 9 y media de la noche. Y finalmente el sábado María René Alesia y Eugenia Vidal van a estar en El Faro, que queda allí en el barrio de Villa Urquiza. Hay muchísimo más, ingresen a fracturaexpuesta.com.ar, es la agenda de conciertos, hay mucho más. Agenda de tango, fracturaexpuesta.com.ar. Los clásicos. Del rock. Te llevo el tango, ¿no? A ver cómo era, cómo suena bien. Los clásicos tangos. Del rock. Este mundo tiene mucha gente, y si además nos ponemos a pensar en los años que podrían sumar toda la gente que habita este mundo, quizás no podríamos mensurarlo. Lo que sí podemos hacer es escuchar este tema que forma parte del disco La La La, ese disco, gran disco, que armaron Luis Alberto Spinetta y Fito Páez. Y por supuesto, aquí encontramos un clásico tango del rock, en este caso, Todos Estos Años de Gente. En el extremo de la calle, la florista se emborracha con lejías. Y la ciudad la bambea un instante y la devuelve en su sillón. Todos estos años de gente, todos estos años de gente. Frente a los vidrios de un banco, un anciano desfallece sin nombre. Celos lo reclaman desde un pozo en el aire de César. Todos estos años de gente. Estos años de gente. Thank you. no nos vamos a cansar de escuchar a Spinetta por el resto de estos programas. Calculo que hasta que dure Fractura Expuesta. Sonaba entonces Todos Estos Años de Gente, del disco La La La, en Clásicos Tangos del Rock. Estás escuchando Fractura Expuesta Radio Tango. El pronóstico, precipitaciones. Ahí va. Precipitaciones técnicas, entre otras cosas. Qué lindo el vas acá. Dejá, ¿por qué me lo vas acá? No, déjeme disfrutar del final del programa. Porque si no lo hago yo. Ahí está. Y no patina. Bueno, che, el otro día escuché que que dejabas de fondo, o sea, que sacabas la cortina musical que quedaba cuando yo estaba haciendo el coro de Enjoying, sí. El coro colombiano iba a decir murga colombiana, de cumbia colombiana, y quedó horrible, Gabriel Agugliaro. Por favor, que, bueno, o sea, pero porque canto horrible. Enjoying va a ser así. Nos vamos hasta el próximo jueves. Chau. Noticias 530. Hora 23. En Buenos Aires, cielo algo nublado. La temperatura 20 grados 5 décimos. Humedad 63%. Nacionales. El gobierno intervino el ferrocarril Belgrano Cargas. El ministro del Interior, Florencio Randazzo, dispuso la medida por 90 días y designó a Carlos Saralenga como interventor. Será para controlar los recursos de la concesión y los que fueron asignados por el Estado a la empresa Soesa, que explota el servicio. El ministro de Seguridad de Santa Fe admitió que el ex jefe policial era investigado desde hace tiempo. Fue durante su interpelación en la legislatura provincial. Raúl Lamberto admitió que Asuntos Internos investigaba el patrimonio de Hugo Toñoli. Además, reveló que está en estudio la situación de otras autoridades de la fuerza, entre ellos el actual jefe Cristian Sola. Internacionales. El huracán Sandy provocó al menos 20 muertos tras su paso por Cuba y Haití. El ministro del Interior haitiano confirmó el fallecimiento de 9 personas y la desaparición de 3. En tanto, la Dirección de Defensa Civil cubana informó que 11 habitantes de la isla perdieron la vida. El huracán se dirige ahora hacia Estados Unidos, donde podría afectar principalmente a la Florida. El tiempo. En Buenos Aires, cielo algo nublado, la temperatura 20 grados 5 décimos, humedad 63%. Información y compromiso. 530. La que te acompaña en la esperanza, la que tiene puños de luchar, la que va flameando sus pañuelos de igualdad, la que no va a dar ni un paso atrás, la radio de las madres, donde viven los sueños. M530, la voz de las madres, tu compañera. El día va quedando atrás. Es tiempo de andar rumbo a la medianoche. De memoria, la canción popular y sus autores. La música popular y sus compositores. La música y la palabra. La forma elegida para comunicarnos. De...